Cállatelo, calla onda titunni, güey, cállatelo, calla onda titunni, el que te lo ha botido de la ilorri, el que te lo ha botido de la ilorri. Cállamelo, callo, quiria, didi, cállamelo, callo, quiria, didi, si yo como les ofre su blonzo gris, si yo como les ofre su petróleo. Dillo come le da questo petrolio.